Hoy estoy mirando el cielo como si te buscara a ti. En lo más eterno, en lo más perfecto, en aquel rincón donde nadie llegó. Hoy estoy mirando el cielo y me doy cuenta, mi amor, que en el universo solo hay ese fuego que siento por dentro cuando estás aquí. Y júrame que no me dejarás. Apuéstame que a ti te podré amar. Hazme saber que puedo estar tirado y que vendrás siempre a mi lado. Prométeme que tu corazón latirá y que seré yo el que lo haga acelerar. Que mi papel será salvarte en la historia y te llevaré a la más hermosa gloria. Hasta ti. No sé si es mi mente o tal vez mi alma, pero hay algo en mi cuerpo que pide por ti. Y jura, mi amor, que tus ojos brillarán. Jura, mi amor, que no podrás reaccionar si no estoy yo. Cada día al despertar